Bueno, ¿qué cuentan? ¿Algo nuevo? Estuvimos en comunicación con Daniel De Bonis, que nos ha transmitido la situación de ayer, ¿no? Porque él estuvo presente en el Club Once Unido de Mar del Plata. Sí, él fue representante nuestro allá anoche en Mar del Plata. Así es, tuvo que huir debajo de los sillazos que volaron por todo el estadio. Sí, y nosotros con Rodrigo y Damián, desde el Radio Alternativo Día Raffaelli, vivimos en la noche más negra de la historia del boxeo argentino. Cuando veíamos esa horda que corría por el cuadrilátero tirando de todo, rompiendo todo, esos salvajes inhumanos que no se dieron cuenta que atrás de todo esto hay un montón de cosas que hace no solamente el boxeo, sino al deporte y al país también. Fue lamentable ver todo eso, ver a Casimiro tirado en el suelo como una bolsa de papa, ver a la gente lastimada, a Gelo Anni, que estaba también arrojado por todos lados, ver la forma en que patearon a toda la gente. Realmente esa horda sinvergüenza, esa horda de asesinos que anoche copó el estadio Once Unidos de Mar del Plata, lo único que hace es ensuciar la imagen de un país que realmente no tiene la culpa de que los inadaptados que están permanentemente al acecho de crear todas estas clases de cosas no puedan dar una imagen que dio vuelta al mundo. Fue lamentable recibir cables de todas partes del mundo hoy, donde se refleja la foto con la gente tirada en el piso, corriendo, tirando sillas, pegando, agrediendo, donde se ve claramente disfrazado con las camisetas del sindicato de camionero a esa horda de asesinos sueltos que no fueron solamente a ver el espectáculo, sino fueron a provocar todas estas clases de cosas que realmente nos da mucha lástima y mucho dolor. Es la página más negra en la historia del boxeo argentino y una página tremendamente mala para la historia del país también, porque todos quedamos envueltos en eso. ¿Qué le podíamos contestar a la gente del exterior que nos preguntaba y nos decía qué había pasado? ¿Qué le podíamos contestar si las imágenes que veían eran más elocuentes que las palabras que nosotros les podíamos dar? ¿Cómo puede ser que esta gente va a un espectáculo deportivo a hacer todas esas cosas que hicieron, todos esos salvajismos, todas esas actitudes antideportivas, toda esa forma de manejarse con violencia, con todo el salvajismo que pueden tener quienes solamente van a buscar sangre, quienes tienen manchadas las manos de sangre con todo lo que hicieron y con todo lo que permanentemente están haciendo en vez de crear para que el boxeo y el pueblo argentino pueda tener mejores cosas. Esos salvajes, esa horda que no se puede tener, yo no entiendo como quienes pretenden ser presidente de un país o altos funcionarios y tengan sindicato, no pueda manejar unos salvajes, una bestia, 30, 40 de ellas, que ese viento de sangre hacen o provocan el hecho como anoche, donde un agujero negro grandísimo quedó en toda la historia del deporte argentino. No se merecía el boxeo esta mancha, pero acá hay muchos culpables. Uno de ellos es el propio Lasarte, que permanentemente pelea a pelea, viene ensuciando las peleas con todas las clases antirreglamentarias que les permitían los mismos árbitros para poder vencer a sus rivales, meter la cabeza, pegar con los codos, pegar el pelo en el break, pegar en la nuca, cabecear, insultar al rival, insultar a los técnicos contrarios, ir de guapo arriba del cuadrilátero, morder como mordió ayer dos veces a este chico Casimiro. Casimiro. Como ha mordido a Nene Pinoza, como ha mordido a los veces antes de salir, como ha mordido a Pámara, como ha mordido a tantos otros boxeadores arriba del cuadrilátero. Las artes son uno de los principales culpables de todo lo que ha pasado. Y hoy no habría que dar la oportunidad que se repite. Habría que suspenderlo definitivamente para toda la gesta deportiva, para que jamás pueda ir a ningún lugar donde se hace un deporte, porque es una mala imagen para todo lo que es el deporte. Y él es uno de los grandes culpables de todo lo que ¿Mingo? Ha pasado. Nosotros hace mucho tiempo venimos sintiendo que esto podía pasar. Y pasó, sí. Mingo, disculpe la interrupción. Lo tenemos Alberto Ferraresi al aire. Buenas noches, Alberto. Hola, ¿qué tal, Diego? Alberto. Buenas noches. Los dejo en línea, Mingo, usted y Alberto. Los escuchamos nosotros. Hola. ¿Cómo estás, Alberto? Sí, Mingo, la verdad, te digo sinceramente, no hay palabra, muy triste con esto, muy triste. Sí, esto ya es, sí, sí. Es extremadamente grave lo que ha pasado. Fue la mancha más grande de la historia del Rosario. Sin ninguna duda, Mingo, sin ninguna duda. Además, no puedo entender todavía cómo este chico, lamentablemente, yo no sé, pero yo creo que unos días no se la debe llevar de arriba. Vos me entendés lo que quiero decir. Le ha dicho directamente, sí, sí, al árbitro, le ha dicho, tené cuidado con lo que haces porque de acá no vas a salir vivo. Eso sí, no... Sí, hubo amenaza. No lo puedo creer. Hubo amenaza al árbitro, hubo amenaza a los jurados, hubo amenaza detrás de la gente que estaba. Los árbitros, los jueces sabían que tenían que salir corriendo al estadio cuando dieron la tarjeta si la suerte perdía. Es una verdadera vergüenza todo lo que ha pasado. Hubo un supervisor que permanentemente los hostigó durante toda la tarde, estuvo metiendo miedo de que si hacían las cosas mal podía pasar una desgracia, que tenía que cuidar por su vida. El mismo supervisor que vino para la pelea, les ponía miedo a las autoridades que tenían que estar trabajando. Vengo, estoy de acuerdo con vos. Yo el miércoles que viene voy a sacar al árbitro de la pelea, lo voy a sacar de Nueva York a Eddie Claudio, sí, para que diga toda la verdad de lo que él sabe, lo que ha pasado a Lucha Mar del Plata. Sí, esto es muy gravísimo todo lo que pasó. Es gravísimo, coincido, no tiene que quedar así, y como dijiste vos, yo creo que son muchos los culpables acá, ¿eh? Son muchos. Pero por supuesto que sí, y yo creo que ahora, después de todo esto, porque es una mancha muy grande, que el gobierno no puede pasar por alto. No. El propio gobierno de la Nación tiene que hacer cuenta de lo que pasó. Tiene que haber una nueva normativa del boxeo. Tiene que cambiar la historia del boxeo hasta este momento. Tiene que darse cuenta que esto no va más. No va más. Tiene que buscar una nueva licencia, gente joven, ideas joven, con mente libre, claras, que puedan traer cosas nuevas. Esta gente que la lleva muchos años atornillada en los sillones tiene que dar un paso al costado. Tendría que tener la dignidad de decir, señores, hasta aquí hemos llegado y acá dejamos el lugar para que otra gente venga a ocuparnos de esto. Eso lo tienen que hacer, y si no, la Secretaría de Deportes tiene que tener la grandeza también de poder decir, señores, hasta acá llegaron, y en adelante veremos cómo hacemos para que otra normativa, otra forma, otra manera de llevar el boxeo argentino podamos tener todos. Totalmente. No puede ser que lo que ha pasado, y esto se venía, lo veníamos diciendo nosotros que podía pasar, en todas las peleas de las artes podía pasar. Estuvimos siempre al filo de la navaja, hasta que esta vez se produjo el hecho. La verdad que sí, es un día triste. Me comentaba Robby hoy que tenía miedo de que suspendan la velada de Casero, y yo te digo la verdad, Mingo, lo que le dije a él, te lo digo a vos, lo tendrían que haber suspendido. Esto es que sin tomar... ninguna duda, se equivocan en hacerlo. ¿No es cierto? Haberlo suspendido. Había que haberlo suspendido. Aparte, se está haciendo moneda común y corriente. Fíjate lo que pasó cuando la vez que peleó Carrasco con Bonani. Después, cuando estuvimos con vos... Pero porque había autoridad, Alberto. Había una autoridad capaz de parar esto. A nadie le importa nada. Y mañana seguimos. Nadie. Y sigue todo igual. Y va a haber un muerto un día de esto, porque ya falta poco. Algún día va a pasar. Esto no pasó de casualidad. Anoche no pasó de casualidad. Era de casualidad. Me pasó a hablar que yo los traje a toda esta gente y las llevé a Seiza. Y cuando me abrazó Casimiro esta mañana... Sí, sí. En los parques, te puedo ver que era dramática la forma del pibe, el miedo que tenía a lo que había pasado, que tenía que regresar a su país, el miedo en la gente, en las autoridades, el miedo en todo lo que estaban, de lo que había sucedido en un lugar lejano, su casa, alguien que no tenía nada que ver, porque no tenía nada que ver. ¿Pero qué hizo el pibe, Mingo? ¿Qué hizo? Eso no sirve nada para que pase, entonces no provocaron a nadie. A nadie. Simplemente esta horda de asesinos que tenemos acá, que hay que extirpar del país, porque esto nos hace mal a todos. Todo este salvajismo, todo este tipo que no tienen absolutamente 2 centímetros de raciocinio, que no sirven para nada, sea del lugar que sea. Por eso, yo creo que el Supremo Gobierno de la Nación tendría que poner normativas nuevas, tendría que armar todo, tendría que darse un cambio total de esto, y yo creo que llegó el momento de decir que la señora presidenta tiene que poner el boxeo para todos. Sí. El boxeo para todos puede solucionar muchas otras cosas. Y si no podemos hacerlo, el boxeo poco a poco se va muriendo. Sacamos las grandes figuras que tenemos. Sacando las figuras Forestport, hay un abismo muy grande dentro del boxeo nacional como para que poder tener luego alguna otra cosa. y no hay que olvidarse que el boxeo fue y es el segundo deporte nacional, es el deporte que más premios, medallas y luces le dio al deporte argentino. Bueno, miremoslo. Domingo, discúlpame, pero... Bueno, el gobierno tiene en este momento la llave para sus señores, se cambia la estructura del boxeo. Y lo triste es que no, no muere de muerte natural, Domingo, no muere de muerte natural, lo están matando el boxeo. Eso. Lo están matando. Una manga de inadaptado, porque esto fue vergonzoso, ver a esa manga de aprendices de guapo, había un estúpido ahí, porque no puedo decir otra cosa porque estoy muy molesto, que se cree que es guapo, se cree que un hombre es así, y protegido por otro sinvergüenza como él, que se prendió de una cuerda y al que pasaba le pegaba, pero el afán era hacer daño, pegar. Yo quisiera saber si son realmente guapos. Nada más que por daño. Entonces, ¿qué pasa, Mingo? La familia, ni hablar, no podemos ir más, porque corremos peligro de muerte. Seguro. La verdad, estoy muy triste. Alberto, ¿quién me venía acá? No. Yo soy la primicia. Sí. De primera fuente, por ver esto, sí. En la mañana de hoy, el presidente de la FIDE decretó que nunca más se va a hacer un título mundial a Argentina. Y sí, y lo hemos ganado, lo hemos ganado. Ahí está. Claro, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, lo hemos ganado. La ciudad que tocó uno de los peores árbitros de la historia, porque no supo interesar la pelea, porque tenía que haber puesto cota de entrada a la pelea, no dejar que llegara al límite que llegó. Y además un montón de cosas. Yo entiendo, un boxeador que está en el cabo, un boxeador que está sentado en el rincón, que no sabe qué hacer, que la televisión enfoca y está mirando para cualquier lado, que los segundos lados no le entiende porque está en otro mundo. ¿Cómo lo empujan y mandan a hacerte cualidad? Pero eso es criminal. Eso directamente es criminal. Totalmente de acuerdo. Sí, porque ese pibe puede pasar cualquier cosa. Estaba en otro mundo. Terminó la pelea y seguía en otro mundo. Estaba totalmente conmocionado. Pero, Mingo, además, esto lo ha hecho toda la vida. Así como lo hemos ponderado, que es un hombre grande, que entrena, además. También, anoche llegó hasta morder. Eso lo... Anoche lo mordí dos veces. Lo mordió dos veces, el hombre en el piso anoche. Esto fue algo que... Lo mordió a Larry Espinosa, lo mordió a Támara, lo mordió dos veces a Solís de las peleas. Lo mordió a todo. Sí, la verdad... ¿Qué quiere esperar? ¿Le culpa de guapo, insulta, va a brincar contrario, a hablar de Chile? ¿Qué cree que es? Él enardece a la gente. Él es uno de los directores que enardece a la gente por hacer sus actitudes. Él, y no quiero darle el placer de que se retire. Hay que expulsarlo de toda actividad deportiva. No darle el gusto de que se retire. ¿Te das cuenta? No, que se vaya con el cartel de expulsado. Sí, totalmente. Echado del deporte, que es lo peor que le puede pasar. Porque si no es fácil, se retira y se retira, y después todo en lo que dejó atrás. ¿Te das cuenta? Sí. No, hay que darle esa oportunidad. Ya, mañana hay que suspenderlo por toda la actividad deportiva, para toda su vida. Yo creo que le quede la mancha grande en su currículum, en su vida. Sabés que sí, no lo había pensado eso, pero tenés razón, es lo que le corresponde. Y además hay que tomar la medida que, valga la redundancia, que corresponda, porque el señor no puede decir, y no me venga con que estaba nervioso, decirle al árbitro, tené cuidado lo que hacés porque de acá no salís vivo. No caigo, no puedo salir de esta sorpresa, esta amargura, no esperaba esto, que alguien tome cartas en el asunto, porque yo creo como... apasionado del boxeo, como somos tantos, nos están expulsando. Se van a quedar ellos solos. Ya no soportamos más lo que queremos el boxeo, que vayan con los bombos, que vayan con la bandera, que hagan todo lo que no tienen que hacer y de guapos los dejan actuar. Molestan. Sí, no son asesinos. Asesinos. La noche fue asesinato. Son asesinos. No murió nadie simplemente por esas cosas de la vida. Pero fueron a matar. Fueron a matar, yo lo dije hoy. A la gente, al ver a los seres humanos. Esta gente no puede pisar más ningún estadio deportivo. Y bueno, pero deberían estar presos. Lo mismo pasa en la cancha de fútbol. Todos los forajidos están presos. Está en el lugar donde no tiene que estar. Claro. Y no tiene que estar nunca está. Siempre lo mismo. Entonces, ¿cómo va a ser? Cuando la policía llega, siempre todo pasa. Nunca está en un lugar bueno, alguna cosa. Nadie previó esto. Todos saben que la suerte es un boxeador provocador. Lo sabemos todos. Ha provocado a todos los rincones en su pelea. Ha provocado a todos los boxeadores. Lo hemos visto por televisión permanentemente insultar, morder, pegar a los boxeadores. ¿De qué esperamos? No sabemos qué se va a pasar. ¿Cuántas veces lo dijimos hacer algún día una desgracia en la pelea de las artes? La verdad es que sí. Entonces, dejémoslo en normal. No se tomaron las cosas que había que tomarse, sabiendo que esto podía pasar. ¿entendés? Entonces todo es muy grave, todo es muy grave. Hasta los jueces. Los jueces te dicen, si te rompan los 7-1, lo rompan a las artes. Al momento del octavo round. Sí, sí, sí, sí, sí. Es increíble. Domingo, yo te agradezco... Los tres jueces lo mismo. 7-1. Sí, sí, sí. Te agradezco el espacio, mirá, no quiero robar tiempo a nadie, pero la verdad yo no voy a estar una semana y quería hablar con ustedes, quería hablar del tema. Es un día de amargura para todos los que seguimos el boxeo, lo hemos hablado con Claudio hoy, lo hemos hablado con Robbie. Esto, no hay, yo no lo puedo ya calificar esto. Esto es muy, muy, extremadamente grave y reitero, para mí es un día triste de, porque no solamente esto trasciende el boxeo, nos damos cuenta, lamentablemente, lo mal que estamos socialmente. Estamos destruidos, destruidos. Alguien, por favor, que tome cartas en el asunto. Basta, por Dios. Y lo de... Disculpame, ¿no? En mi ignorancia, pero la Federación de Boxeo Argentina, que dejen el cargo, viejo, porque... Primero, deportivamente, esto es un desastre. Lo maneja cualquiera menos ellos. Y ahora esto, ellos algo tienen de responsabilidad. Algo tienen que hacer. ¿Cómo que algo? Ellos saben que las artes, ¿por qué dejan programar a las artes? No es cierto. Amigo, que las artes es un programador profesional. ¿Por qué lo dejan programar? Las artes no pusieron nunca más un ring. No, no. Tiene récord de descalificaciones. No, la verdad que no. ¿De qué esperamos de las artes? ¿Qué queremos hacer? Aparte, ¿cuál es el criterio? Disculpa mi insistencia, ¿cuál es el criterio? Ganás porque yo quiero y si no ganás por la buena, ganás por la mala. Estos animales, porque como vos lo dijiste, disculpa que me... Pero son animales, asesinos en potencia, que no van a durar un minuto el matar a alguien a patada en el piso. Estos cobardes. ¿Y qué pecado el pibe hizo subirse a una cuerda como hace todo el mundo cuando Koji ganó el título, como cualquiera de nuestros boxeadores? Y esto sinvergüenza. Pero antes los hermanos hicieron, ¿no? Antes eran estos asesinos. Asesinos. Se las meto a vándalos que no pueden estar en ningún lado. Ellos tienen que estar todos presos, pero no van a estar presos porque están amparados y ni los tienen amparados por grandes personalidades. ¿Jamás van a estar presos? Jamás. Nuestros vándalos van a ir haciendo lo mismo que hacen ahora, Alberto. Y bueno, entonces habrá que juntarse gente del boxeo, a lo mejor a quién no debería ser. Pero habrá que juntarse todo el mundo, los seguidores del boxeo, los periodistas, los mismos boxeadores, y decir, bueno, vamos a parar porque si no así vamos a terminar en nuestra fuente de trabajo de todo el mundo, ¿no? Boxeadores, hablo de periodistas y demás. Así lo están matando y cada vez va a ir... ¿Con esto? ¿Esto es un paso atrás? No, un paso. Son 100 pasos atrás esto. Ya, la imagen fue por todo el mundo. La gente que estaba en Tenerife, me hablaron de España, me hablaron de Italia, me hablaron de Panamá. Fue a todo el mundo la foto donde están pegando a los boxeadores, donde están tirando por el aire a Casinero, donde están volando Gelo Silvani de un lado a otro, donde se tira del ring, no me acuerdo el nombre ahora, del inglés, el tenis inglés, que se tira literalmente del ring cuando vienen a pegar, el árbitro con tres puntadas en la boca por un chillazo que le pegaron. ¿Sabes? ¿Dónde se vio eso? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos con ese llegar? Millones se terminó. Esto tiene que terminarse. La presidencia de la Nación puso fuga para todos. Señores, no olvidar que el boxeo es el segundo deporte nacional. El boxeo es el deporte que más medallas y gloria le trajo al deporte argentino. El boxeo merece también boxeo para todos. Que la señora presidenta de la Nación lo estudie, lo analice, tiene a sus asesores, y yo creo que el día que ella se decida y ponga el boxeo para todos, se va a ir toda esta manga de sinvergüenza que están atrás del boxeo, se van a desaparecer todas estas mafias y van a desaparecer aquellos dirigentes que ya no tienen más que estar en el sillón porque ya han caducado su mente. La verdad, Mingo, ahí era su palabra, la verdad que esperaba con ansia este momento, yo no estuve, llegó hace un rato, pero necesitaba hoy sí hablar, viste que hace un tiempito que no estoy saliendo, cuando no encuentro tema, prefiero que otros que tienen algo para aportar lo haga. Pero hoy tenían la necesidad, como seguidor del boxeo y en lo humano, en lo social, digamos, de desahogarme de alguna manera y, bueno, que alguien nos escuche, por favor, esto es muy grave. Te agradezco mucho a vos, a los chicos, Mingo, y bueno, seguimos a la escucha de la transmisión, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, por favor, Alberto, te agradezco mucho tus palabras, muchas gracias por todo, mucha suerte, muy buenas vacaciones, y bueno, cuando volví ya sabes que tienes el lugar con nosotros para seguir estando siempre con Cadena F, también, señor Luis. Si Dios quiere. Así que bueno, a los chicos de nuevo y a vos un abrazo grande y seguimos a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego, Alberto. Gracias. Mingo. No, Diego. Una pregunta. ¿Usted tiene idea cómo está actualmente el filipino John Riel Casimero? Porque nos enteramos que ha recibido un sillazo en la cabeza. Lo revisaron los médicos, estuve con él, estuve con el filipino, estuve charlando con él, mañana voy a estar también en la mañana con él, está descansando en el hotel. Las autoridades, yo he almorzado con todas las autoridades que vinieron anoche a la pelea, están, salvo el único lastimado, es el árbitro, el Claudio, que recibió ese sillazo en la boca, el resto también, con mucho susto, jamás pasar por una cosa así, y bueno. Lo lamentable de esto que va todo el mundo, todos van a declarar, todos van a hacer informes, me dijeron, puede salir cosas muy graves acá, puede haber un momento muy difícil para nosotros, y como yo dije recién, el presidente de la FIB esta mañana determinó que nunca más se va a realizar una pelea por un título del mundo de la Argentina de esa organización. O sea que estamos muy felices, muy contentos de toda esta horda de asesinos que han logrado que perdamos otra plaza más. Todo esto sinvergüenza, todas estas bestias humanas que no saben otra cosa que estar sedientos de sangre, lograron que el boxeo, que tanta gloria nos dio, pues esté pasando por un momento más triste de su historia. Solamente reitero, la aparición de la mano de Dios, de la señora Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, que puede decir, a partir de ahora, boxeo para todos, reorganizar todo lo que es el boxeo argentino, y que quienes tienen que dejar decisión se vayan tranquilos, se acojan a su jubilación y dejen que los jóvenes con mente fresca puedan llevar adelante esta hermosa disciplina. Perfecto, Mingo. Realmente nos quedamos sin palabras porque adherimos plenamente a todo lo que ha dicho, ¿no? Y bueno, difícil la situación de John Riel Casimero, del entrenador, de sus segundos, ¿no?, que han recibido toda esta agresión. Sí, sí. Sí, es lamentable. Inexplicable. Yo estuve con ellos, porque además el único que le dio la cara lo fui yo. Yo estuve con ellos hoy y con todas las personas que vinieron. Estuvimos juntos charlando, hablando, y bueno, realmente hice lo que pude, ¿no?, tratando de lavar un poquitito esa tremenda herida, ese agujero tan grande que quedó con esta gente que, te digo, son maravillosos porque se aportaron desde que vinieron muy bien. Yo los recibí y yo mañana los voy a despedir. Y bueno, no sé, yo también tengo una gran angustia con todo esto, un gran dolor, porque nunca pensé que en estos deportes hubiera pasado eso. Que pasa en el fútbol, que es masivo, que hay un montón de intereses, que hay un montón de cosas, bueno, pero el boxeo no estamos para eso, el boxeo es otra cosa. Pero bueno, sin filtros adaptados, sin filtros estos mafiosos, estos sinvergüenza, estos ladrones, esta gente que sale a sacar ventaja, que seguramente sacaron patente de guapo, porque entre 40 le pegaron a 3 tipos, qué guapos que son, ¿no? 40 tipos contra 3 sacaron patente de guapos, y entonces eso les hizo tal vez crecer un poco más, tal vez en el sindicato les daba un puesto más grande a cada uno de ellos como para que puedan seguir subiendo, no sé, algo, algún premio seguro por la guapesa que tuvieron de ser tanto contra 3, le darán. ¿Viste? Porque así siempre se premia a los asesinos, los sinvergüenzas, los ladrones, que a estos vándalos que realmente aparecen por todos lados. Mingo, ¿tuvo la oportunidad de verlo a la gente internacional y representante Sean Gibbons? ¿De quién? Sean Gibbons. Nosotros tenemos la información que fue golpeado brutalmente, que recibió un fuerte golpe en la mandíbula, varias patadas en la cabeza, posiblemente también tenga costillas rotas. Sean Gibbons se llama el agente internacional. ¿De Casimiro? Sí, evidentemente es el agente internacional y el representante de él. Ya está bien, ya partió. Hace un rato acaba de partir para Estados Unidos. No, está bien, se fue bien, contento después de todo lo que pasó. Contento de estar con vida. Sí, contento de estar con vida, se fueron todos bien. Bueno, qué sé yo. No, pero ellos también. Ellos saben que salvaron la vida y eso ya para ellos vale mucho. Tal cual. Fueron tranquilos, contentos, estuvimos almorzando juntos. Me invitaban a almorzar ellos a mí. y bueno, pasamos unas horas, ahora que descendía después de todo lo que sufrieron, necesitaban hablar con alguien, necesitaban estar con alguien distinto, y bueno, y realmente pasamos una buena tarde tratando, ya te digo, de borrar esa mala imagen que tuvieron ayer de lo que no es el boxeo argentino, simplemente un grupo de ladrones, de inadaptados, de asesinos, esa horda de bestia humana que fueron los que destruyeron la historia del boxeo. Pero bueno, alguna vez alguien dijo que todo pasa. Yo no creo que esto pase porque a nosotros nos va a quedar un dolor muy, muy grande con estas cosas y más no se borran. Lo que queremos, lo que amamos al boxeo, no nos vamos a reponer fácilmente de esto. Y vamos a estar mirando para atrás cada vez que lleguemos a un estadio para ver si uno de estos asesinos, de estas bestias humanas, de esta horda de forajidos, aparecen para ensuciar algún otro festival. Difícil, bueno, Diego. Muy difícil continuar con la transmisión al recordar todo esto de episodio, ¿no? Sí. Ojalá esta gente se retire, no venga nunca más a las transmisiones de boxeo. Tal cual. Cuando yo le decía al director de la radio que era difícil, cuando estábamos en los estadios con la gente de Calderero, hoy se dará cuenta el señor director Oscar Barbás de la radio lo que yo le decía la verdad. Es imposible convivir con esa horda de asesinos que están permanentemente gritando y tocando y haciendo lío y no dejando trabajar a la gente